Contextos de seguridad en la voz de Jesús Pérez. Y como cada lunes escucharemos el tema que preparó el doctor Jesús Pérez. Adelante, Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. En la columna de hoy vamos a dar una serie de razones para la prudencia sobre el publicitado sistema anticorrupción, sea a nivel nacional o a nivel de Jalisco. Creo que es importante plantear estas cuestiones para que la iniciativa, al fin y al cabo un conjunto de órganos que actuarán en un orden preexistente, no acabe en la enésima institución hueca. Estos son, a mi juicio, algunos puntos a tener en cuenta para ir hasta el fondo de esta idea de un sistema anticorrupción. Cuando nace un conglomerado de órganos de esta naturaleza, tan ambicioso como para afrontar la corrupción, la primera pregunta que creo que hay que hacerse es: ¿qué competencias tendrá cuando, por ejemplo, a principios de 2018 empiece a andar en Jalisco? Lo planteo porque, Guillermo, hay que estar alerta ante un fenómeno que hemos visto en la acción institucional mexicana, consistente en identificar un clamor ciudadano y empezar a voltearlo, con una reinterpretación desde las instituciones que vacía de contenido al proyecto, para que al final, en su día a día, acabe convertido en una cáscara, en una sombra de lo que los ciudadanos quisieran. A esto se le denomina captura del borrador. Cuidado, pues, con quemar otra nueva causa de movilización, como es la perspectiva anticorrupción, encauzándola en una institución inútil o en un foro de debate irrelevante para conceptualizar grandes casos. Una institución que, en vez de ser, está. ¿Cómo evitar esto? Bueno, usualmente, a mayor autonomía, mayor capacidad de afrontar los desafíos. La clave no solo será el fiscal, pero su función sí será básica, con medios y voluntad para ser un fiscal anticorrupción que esté dispuesto a enfrentarse a esas redes corruptas, a esas dinámicas que han nacido en las propias instituciones que, ahora sí, quieren autorregularse. En otras palabras, frente a un órgano delegado de los poderes legislativo y ejecutivo, el fiscal debería ser un foco de control externo. Pero, ¿será esto posible? Yo tengo pocos indicios para ser optimista. Más bien, dentro de los que se van a fajar día a día con los grandes casos de corrupción en un futuro, lo que veo son, de momento y salvo excepciones, fiscales poco preparados, de una base más operativa que jurídica, que va muy de la mano del Ejecutivo, y veo también a jueces sin medios, o con miedo, o sin capacidad o perspectivas o herramientas analíticas capaces de realizar grandes investigaciones hasta el fondo. No hay un juez Sergio Moro, como en Brasil, que puso en jaque a los gobernantes, o un fiscal Falcone, como en Italia, que se enfrentó a la mafia y murió por ello. En fin, que no veo en un futuro, y quiero equivocarme, Guillermo, a una fiscalía blindada constitucionalmente con la única agenda de seleccionar los casos de corrupción más relevantes e investigarlos, con medios solo al servicio del cumplimiento de la ley. No lo veo, Guillermo, ni en la Federación ni en Jalisco. Todo esto conduce a otra pregunta, tal vez la más incómoda que pueden plantearse los oyentes para calibrar realmente qué podemos esperar de esta institución en Jalisco. ¿A poco faltaban leyes en México? ¿Faltaba la institución mágica? ¿Hacía falta que a 2017, un siglo después de la Revolución, se tomase por fin conciencia de cuánto nos cuesta la corrupción? ¿Acaso despertamos y la corrupción seguía ahí, como el dinosaurio del cuento de Monterroso? Pues claro que no, Guillermo. Obviamente había leyes, instituciones e inquietud ciudadana desde hace años, mucho antes. Por ejemplo, a mí al menos se me ocurren varias entidades federales con competencia para ello. El INAI, la Auditoría Superior de la Federación, Consejo de la Judicatura Federal, todos ellos podían investigar sobre corrupción, pueden todavía, más los respectivos códigos penales y las leyes, más sus respectivos pares estatales. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado, Guillermo? Bueno, mi opinión es que se ha percibido a la perspectiva anticorrupción como una manera de movilizar, que puede volverse incontrolable. Solo basta mirar lugares muy cercanos a México. Entonces, hay que encapsularla institucionalmente. Primero la encapsulamos, luego ya veremos si funciona. Porque, pues esta es otra cuestión, quizá aún más relevante. ¿Se cumplen las leyes? Planteado de otra manera, ¿necesitamos un sistema estatal anticorrupción o un sistema estatal antiimpunidad? ¿Cómo se relacionará este sistema anticorrupción con los grandes casos, estos macrocasos de corrupción con ramificaciones transaccionales e interinstitucionales? Esto no se soluciona, con individuos moralmente intachables, con trayectorias de prestigio o con amor a Jalisco, como he escuchado por ahí, puros términos voluntaristas, sino con cambios profundos de paradigma, herramientas conceptuales sólidas y mirando continuamente al exterior, a cómo en el panorama internacional se dan ejemplos exitosos para hacer bien las cosas. Y con mucha, mucha, muchísima valentía. Si no, volveremos a la noria de la burocratización, al formalismo más estéril, por frustrante. Acabo ya, Guillermo. Me parece que si se quiere ir al fondo, atacar la corrupción también es indagar cómo se han logrado fortunas, desviado impuestos, saqueado hoy, en este momento, ahora mismo, recursos públicos. ¿O vamos a hacer borrón y cuenta nueva? El discurso anticorrupción, su sistema, no puede ser aséptico, neutral. Al contrario, lo que exige es apuntar alto. Debe ser objetivo y señalar, y probablemente tenga que romper consensos. Y es que una lucha de verdad contra la corrupción va a significar que estas nuevas instituciones se enfrenten a otras instituciones cooptadas históricamente por prácticas corruptas. ¿O acaso no sabemos todavía por quién y dónde habría que empezar? Ahí lo dejo, Guillermo. Un abrazo fuerte. Gracias, Jesús. Nos escuchamos el próximo lunes.